que sí sé quién eres tú y también en qué esquina esperar. La morocha la que siempre esperando está, parada en la esquina esperando quien te llevará. Te entrega por completo, no te importa en qué lugar. Solo quieres dinero, lo que vales y nada más. Tienes un caminar cuando te veo pasar. Tu cuerpo me seduce cuando miro hacia dónde vas. Y todos tus encantos lo demuestras sin coquetear. Eres tan hermosa que quisiera poderte amar. Es tan morocha que todos dicen, es tan morocha que buena está. Quiero tenerla un ratito para darle mil besitos. Es tan morocha que todos dicen, es tan morocha a mí me va a matar. Con esas piernas, hermosas curvas, bonitas lolas le quiero dar. Le quiero dar. Y el que se la ha llevado la morocha es mi amigo Mauri. ¡El romántico! Tienes un caminar cuando te veo pasar. Tu cuerpo me seduce cuando miro hacia dónde vas. Eres tan hermosa que quisiera poderte amar. Es tan morocha que todos dicen, es tan morocha que buena está. Quiero tenerla un ratito para darle mil besitos. Es tan morocha que todos dicen, es tan morocha a mí me va a matar. Con esas piernas, hermosas curvas, bonitas lolas le quiero dar. Le quiero dar. Todos dicen, es tan morocha que buena está. Quiero tenerla un ratito para darle mil besitos. Es tan morocha que todos dicen, es tan morocha a mí me va a matar. Con esas piernas, hermosas curvas, bonitas lolas le quiero dar.